Durante junio, contrate cualquiera de nuestros planes de hospedaje y obtenga 6 meses más de servicio sin costo. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. El artículo 123 del Código Penal para el Distrito Federal establece que al que prive de la vida a otro, se le impondrá de 8 a 20 años de prisión. Sean todos ustedes muy bienvenidos a una emisión más de Testigos del Crimen y la verdad, bueno, estamos aquí todos muy contentos y con estos climas de repente extremos que estamos teniendo en el Distrito Federal de la Ciudad de México, que hace frío, hace calor, de repente llueve, de repente otra vez calor, pero bueno, es parte de la vida y de toda esta mezcolanza que andamos haciendo de climas y de cosas que pasan en este planeta. Y como cosas que pasan también, bueno, pues estamos aquí en esta mesa. Roberto Coria. Y Guadalupe Gutiérrez. Y obviamente en los controles, bueno, nuestro queridísimo bombón de chocolate, Abel Cobos. Y en la asistencia técnica no puede faltar nuestra queridísima Paulina Villavicencio. No crean que no leemos sus mails ni nada, lo saben muy bien que lo leemos, nada más que de repente se nos van juntando y como son como cartas a Santa Claus, las vamos juntando y de repente las sacamos. Pero tengan por seguro que los escuchamos, que les contestamos aquello que necesiten en personal, tomamos nota, gracias por comentarios, sugerencias. Y bueno, para que nos sigan escribiendo, nos sigan sugiriendo, por favor, denos sus comentarios, sus aportaciones, qué les gustaría escuchar por estos micrófonos. Tenemos un correo de voz que es el 01-800-087-2423 para toda la República Mexicana. Tenemos nuestra página web www.testigosdelcrimen.com y también un email que es testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. ¿Y qué crees, Roberto? El otro día, bueno, ya hace algunas semanas o algunos días, me encontré una noticia que a mí me pareció simpatiquísima. Bastante, y es precisamente algo que tiene que ver con el castillo Drácula. Sí, sí, en efecto, y pues que dicen que el castillo del conde Drácula pasa nuevamente a manos de sus originarios dueños, ¿no? De esta familia que se supone que era de ellos y que después se los expropiaron, y pasa a manos del archiduque de Habsburgo. Uh-huh. Yo en algún momento me puse a pensar si no son parientes también de Maximiliano de Habsburgo, que vino por acá. Habría que preguntarle a Roberto Jiménez. Sí, sí, sí, a ver si hay algún parentesco, ¿no? Él puede aclarar esa cuestión genealógica. Porque es el mismo apellido. Sí. Exactamente, ¿no? Y ¿cómo ves? Ya lo regresaron. No, interesante. Además, aparte de los temas que son de este programa, el proyecto de que querían convertir el castillo de Bran, este famoso castillo en que supuestamente habitó Vlad Drácula, el famoso Vlad Tepes, el empalador, ya tratado hasta el hartazgo casi en estos micrófonos. Había por ahí la idea de convertirlo en parque de atracciones, algo así como Draculandia o algo por el estilo. Sí, era algo. Bueno, era una idea que querían como para jalar más turismo. En una época como esta, donde el turismo está mal en todos lados. Sí, no, bueno, en México queremos llorar, por favor, no le tengan miedo, ahora sí que no es ayudar a la publicidad ni nada, pero no. México, se los invitamos de verdad, de todo corazón, tanto Roberto como yo, como todos los que estamos aquí. Aquí vivimos y la verdad es que México es un país hermoso, tiene de todo, entonces si tienen la oportunidad de venir, vengan, por favor, ¿no? Sí, como dijera la frase aquella que fue muy popular después del terremoto, México sigue en pie. Así que si ustedes, amigos de Europa, ustedes, amigos del sur de América, tienen pensado en tomar unas merecidas vacaciones, pues México es un gran destino. Es uno de los lugares que tiene mayor biodiversidad, que tiene más variedad de escenarios, tiene bosques, tiene selvas, tiene playas. Y pues bueno, puede ser un lugar estupendo para pasar un tiempo agradable, para poder recargar energías y para poder reincorporarse después a la vida cotidiana. Uh-huh. Así que si tienen pensado visitar México, por favor, háganlo. Bienvenidos, esta es su casa. Y bueno, de esto, fíjate, de lo que decías, bueno, del castillo que está en Rumania o Rumanía, muchos lo hablan con acento, sin acento. Una de las cosas importantes es que siempre ha sido uno de los principales atractivos dentro de este lugar, el Castillo de Bran, precisamente. Y fíjate que, bueno, como decíamos en otros programas, y a mí que me encantan las frases y los dichos, digo que en todos lados se cuecen habas, uh-huh, y allá no es la excepción. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues hay comerciantes alrededor del castillo, cercano a él, en donde se venden camisetas y recuerdos de lo que sería el concepto aquí en México, no se maneja en otro lado, muy kitsch, ¿no? Sí. Eso de lentejuelas y de poner, aquí son la máscara del santo, la Virgen de Guadalupe. O en Acapulco, cocos grabados como si fueran gorilas, por ejemplo. Por ejemplo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces es así como que las cosas que hay ahí, pues está el castillo, ¿no? Y están las camisetas también con el rostro, ¿no? Y toda esta marca del príncipe de las tinieblas, como le llaman allá. Entonces, bueno, pues... Ya para... Para parte del comercio, sí, de ellos, ¿no? Y ya para... Un poco para lejos. Rematar esta nota, mi querido amigo Miguel Ángel Arellano, en alguna ocasión cuando viajó... Un saludo, Miguel Ángel. Cuando viajó a Transilvania, me trajo por ahí alguna efigie, un grabado, algunas cosas, parafernalia, como para turistas, acerca de... El famoso Vlad el Empalador. Entonces imagínate, bueno, a ver quién sabe qué vaya a pasar ahora. Pero bueno, fíjate que no sé si sea muy en la línea, pero es interesante el tema de hoy. Ya habíamos dicho que lo íbamos a hacer, que íbamos a comentar, que lo íbamos a analizar. Y es hablar acerca del parricidio. Uh-huh. Sí, el parricidio tal cual, que es que... ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Digo, en un sentido muy estricto es el asesinato, homicidio, que pueda hacer un hijo o una hija contra sus progenitores, uh-huh, ¿sí? A veces se extiende también hacia los abuelos, sobre todo si estos son de crianza. Recuerdo que aquí en México hace muchos años, hubo un caso muy famoso de un chico que fue sentenciado y que, bueno, estaba capturado y todo el rollo, por el presunto homicidio de sus abuelos. Uh-huh. Él no había sido criado por sus padres biológicos y los abuelos lo criaron, y parece ser que por quererles quitar o robar o sacar el dinero de la caja fuerte, los mató. Sí. Fue un caso famoso y sonado, ¿no? Eso es lo que se maneja de parricidio, ¿no? En la, uh-huh, Wikipedia dice que es el homicidio del padre, madre o de cualquier otro ascendiente consanguíneo. En línea directa. Y en línea directa, uh-huh, de acuerdo, sean legítimos o naturales, sabiendo el asesino de ese parentesco. Uh-huh. Entonces, igual dicen, no, pues era hijo adoptivo o era padre adoptivo, no importa. Y entonces, que se oiga parricidio, se está conjuntando al padre y a la madre, no es, uh-huh, solamente a los padres varón. Uh-huh. Son papá y mamá. Y fíjate que algo importante es que yo siempre he pensado, la sangre es el más endeble de los vínculos cuando no hay respeto, cuando no hay un verdadero interés. Así que entonces el hijo adoptivo bien puede llamar a la persona que lo crió, que le dio todos sus cuidados, papá, porque esa persona se hizo responsable pues de toda su crianza, de toda su enseñanza, de su bienestar económico, emocional, físico. Entonces, precisamente por eso hablamos del homicidio de la figura paterna o materna en una línea ascendiente, enterado o no la persona, el homicida de este vínculo. Y la historia pues ha documentado casos impresionantes, encontramos en la literatura muchísimos. Tú hace ratito estabas mencionando relatos de Fedor Dostoyevsky, uh-huh, por ejemplo en El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, por ejemplo, hay también narraciones. Y también en lo real, por ejemplo, tenemos el famosísimo caso de Julio César. Ajá. Que Brutus lo mata para ascender al trono, al poder. Ajá. Y esto era algo, tristemente, algo muy común dentro de las historias antiguas. que muchos mandaban matar o mataban directamente al padre para poder subir al trono, a la corona o a toda la potestad que podían tener del reino. Exactamente. Entonces, siempre ha sido pues obviamente algo monstruoso, algo repugnante, algo repulsivo. Y reprobado culturalmente y socialmente hablando. Completamente. Fíjate que dentro de Tótem y Tabú, una de las cosas que se maneja precisamente de este tótem es el engullirse al padre, ¿no? O sea, se buscaría prohibición de no matarlo, ¿no? Así las prohibiciones van en dos líneas. El no matarás y el no tendrás sexo con este ascendente, ¿no? Y dice, bueno, es que muchas tribus, por ejemplo, pensando en tribus africanas que cometieron parricidio, todo este tipo de cuestiones, pero que se lo comían, o sea, además canibalismo, no lo veían como un acto brutal, como un acto de asesinato, sino como un acto de honor hacia el padre, rindiéndole homenaje, y que además lo que estaban comiéndose era una parte de ese padre que buscaban que estuviera con ellos y que, en un sentido muy de pensamiento mágico, que al momento de irlo engullendo, también les profiriera sus poderes, sus capacidades, su sabiduría, sus conocimientos, ¿no? Era como un acto de comunión. En efecto, era yo aquí estoy amando tanto a mi padre que me lo voy a comer. Literal. Lo peor es que lo hacían literal, ¿verdad? Sí. Entonces, ya que se lo engullían, era estamos con él porque él está con nosotros. Nunca más se va a ir. Y no lo veían como algo monstruoso. Digo, curiosamente, es una parte ritual. Sin embargo, por historia, obviamente sí se ve como una parte demasiado dañada del individuo. ¿Por qué? Si nosotros pensamos desde una tradición judeocristiana, los 10 mandamientos, uno de ellos dice, honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, punto. Sí, claro. Así de fácil. Y todos crecemos con, bueno, los que somos o los que profesamos esta religión, todos crecemos con ese aprendizaje. Sí. Es algo que nos inculcan desde chavitos. Es algo que está ahí y que lo sabes y que es más, aunque no venga de una religión, ahí está desde una parte de los 10 mandamientos dados de Dios a Moisés, ¿no? Judía y judeocristiana, que los cristianos lo toman. Pero igual está desde una acepción social, por ejemplo, no sé, pensemos cuando vamos a algún tipo de restaurante, el que ustedes quieran, y de repente vemos a un niñito o a una niña que le pega a la mamá, ¿no? Le da un golpe en la cara y la expresión, se los aseguro. Ya sé cuál es. Socialmente alrededor, o sea, si los ojos fueran pistolas o navajas, el niño se muere en ese momento. Y está la frase, no sabemos qué pasó. Y está la frase que le dicen muchas señoras o muchas personas al niño, no le pegue a su papá porque se le va a caer la mano. Sí, esa es una frase muy común aquí. Es muy popular aquí en México. Entonces pareciera que hay una suerte de culto, una suerte de reverencia ya innata, natural hacia la figura paterna. Sí, y entonces son este tipo de cuestiones las que van obviamente reconociendo la jerarquía y el estatus que tienen los padres para con los hijos. Así es. Entonces imagínate, si es así como que, o sea, no me pegues, no le pegues a tu mamá, ¿y por qué le pegas, no? Y a mí no me haces eso. Por ejemplo, muchas madres así contestan. Sí. Digo, a veces contestan también con una bofetada o con un manazo, ¿verdad? Pero dices, bueno, o sea, ahora entendemos por qué le pega. Pero bueno, como diré, tampoco es justificación, pero entendemos por qué, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué hay? ¿Qué pasa dentro del parricidio? Se puede hablar quizá desde algún cierto ángulo de ambición. Por ejemplo, esta de Brutus, pero también está la otra en donde hablamos de la mitología. Y Edipo, bueno, Edipo es uno de los chicos consentidos de la psicología, sobre todo freudiana, sí, ¿no? Es psicoanalítica, que no hay muchos que no necesariamente son freudianos, pero pues, obviamente el Edipo es una de las cuestiones más interesantes e importantes. ¿De dónde lo saca Freud? Pues obviamente él no lo inventa, eso. Es una de las tragedias griegas más importantes, en donde, bueno, pues nace Edipo, y cuando el padre, de acuerdo a la mitología, recuerden todo eso que les encanta de los oráculos, va y quiere saber el futuro del hijo que acaba de tener, le dice, bueno, ese hijo que acabas de tener, pues te va a matar a su propio padre y va a casarse con su madre. Entonces, no, ¿cómo? Lo que me estás diciendo es algo horrible. Uh-huh. ¿Qué hace? Pues lo manda a matar. O sea, ahí lo que estaría cometiendo sería filicidio. Pero, ahora sí que como en el cuento de Blancanieves, sí, como que se compadecen de él y no lo matan, por ser un bebé, ¿no? ¿Cómo voy a matar a un bebé? El tiempo pasa, como todo, ¿verdad? Y crece este chico. Él cree que quien lo recogió, bueno, fueran sus padres, en fin, y va a dar a un poblado. Y empieza ahí como a trabajar, a hacer cosas, en fin, y conoce a una pareja. Se empieza a relacionar con ellos y como que le empieza a gustar la mujer, años mayor que él, Yocasta. Y bueno, después de un tiempo, como que ella también le da entrada, como que se enamoran, y él termina matando a su esposo, el esposo de Yocasta, y obviamente teniendo relaciones sexuales con la mujer. Termina casándose con ella y me parece que inclusive la embaraza o algo así, eso ya no me acuerdo muy bien, o ya no sé si sea mi propia novela, ¿verdad? Ajá. Pero termina, el chiste es que termina con ella. Cuando le revelan quién era ese hombre y quién es esa mujer con la que está desposado, él se horroriza, él no puede creerlo, él está... Bueno... Es devastador. Es completamente devastador. ¿Y qué termina haciendo? Se saca los ojos. Uh-huh. Es algo muy simbólico, ¿no? De la culpa, del castigo, del remordimiento, del no puedo volver a ver a esa mujer, no puedo ver mis actos, no puedo ver hacia afuera. Y vive deambulando el resto de su vida, ¿no? Uh-huh. Como un mendigo. Este es así como que una de las grandes tragedias y de los principales exponentes acerca de parricidio, de esta agresión. Pero, ¿de qué sucede? ¿Por qué sucede? Vamos a recordar el caso de los Menéndez. Los hermanos Menéndez, que tratamos en nuestro programa número 144. Muy buen programa, si me permiten. Buenísimo, la verdad. Decirlo. No es por nada, pero sí, buenísimo. Sí, quedó muy bien el programa. Y fíjate que nos acordamos que Eric y Lael Menéndez terminan matando a sus papás por ambición. En la mejor, sí, claro, tradición de muchas historias de la antigüedad, en las cuales el hijo mataba al papá con la intención de ganar el poder, vil y vulgar ambición. Y pues en este caso cobró la vida de dos personas, aunque los Menéndez se alegaban que habían sido víctimas de maltratos. Es cierto que el papá era un hombre asfixiante, sobreprotector, vaya, que se daba a odiar en pocas palabras, pero obviamente esa no era la justificación para que los dos chavos tomaran una escopeta y los mataran a los dos a sangre fría. Sí, así como sin nada, ¿no? Sí. Y decir, es que me harté de tanto tiempo de sufrimiento. Oye, pero, pues mejor agarras tus maletas y te pero vas. Pero lo decíamos, no se hartaron de sus jugosos bolsillos del señor. Sí, no, grandes carros, grandes joyas, no, grandes... La todo, gran, ¿no?, mansión, la pequeña choza en la que vivían. Y, claro, y si ustedes se acuerdan, en ese programa, nosotros mencionábamos que muy acongojados, lo primero que hicieron fue comenzar a gastarse, pues, los bienes, se fueron tras ellos. Y que se compraron carros, que se compraron todos los lujos, todos los excesos, porque pues estaban muy afligidos por haber perdido a mamá y papá. Y sí, bueno, de estas cosas que pasan, ¿no? Ese es uno de los ejemplos como más grandes que tenemos. Sin embargo, ¿sabes qué es lo triste? Que esto, a pesar de que no se abra tanto, es uno de los homicidios y de los crímenes más frecuentes que llegan a pasar, que pueden suceder. Y tienen diferentes niveles y variantes, ¿no? Sí, va desde el maltrato hasta que este maltrato se convirtió en asesinato, ¿no? Sí, completamente. Por ejemplo, con los ancianos, los padres ancianos que son maltratados, uh-huh, que no se les da de comer, que no los cambian, que no los visten, que los golpean, y que a fin de cuentas esto a lo que llevó fue a que el sujeto se muriera, o en uno de esos golpes, ahí se cayó, se pegó, ni modo, perdón, ¿no? Fue un accidente, y no es cierto, quizá no se vea tal cual, pero eso... Es un parricidio. Completamente de acuerdo. ¿Qué te parece si continuamos hablando acerca de este tema de todos los parricidas? Pareciera que es plan con maña, pero ahora que estamos en el mes en el que se festeja a papá, ¿qué te parece si lo hacemos? Después de esta pausa. Efemérides del crimen. Lisbeth Andrew Borden, quien según la historia y el folclore asesinó a sus padres con un hacha, murió de neumonía el 1 de junio de 1927 a los 67 años de edad. El análisis completo de su caso es el tema de nuestro podcast número 171. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero, porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. El artículo 125 del Código Penal para el Distrito Federal establece que al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina o concubinario u otra relación de pareja permanente con conocimiento de esta relación, se le impondrán prisión de 10 a 30 años y pérdida de los derechos que tenga con respecto a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Si faltare el conocimiento de la relación, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio simple. Regresamos a Testigos del Crimen festejando a los papás en su mes y precisamente estamos hablando de parricidio y vale la pena mencionar, ya un poco asentado cuáles son las bases de las motivaciones que llevan a un hijo a matar al papá. Ya hablaste un poco acerca del famoso complejo de Edipo que acuñó Freud o que enunció Freud, basándose en esta figura pues clásica. También valdría la pena recordar el complejo de Electra, no lo sé. Pero ¿cuáles son los mecanismos comunes en este tipo de muertes? Vemos que son bastante contundentes y no me refiero a que sea objetos que escogen las personas para golpear a los papás, sino deben de ser objetos definitivos. O sea, la muerte debe de ser palpable, debe de ser eficiente y deben de dejar noqueados y completamente fuera de la ecuación a los papás. Nosotros hemos visto cómo los Menéndez escogieron escopetas. Sí, por ejemplo, qué mejor y qué más definitivo que un escopetazo en la cabeza a alguien. En el caso del chico que mencionaste en un principio, que se me olvida ahorita el nombre, fueron atacados los abuelos con machete, con sí, arma blanca. Efecto. Entonces, es cierto que hay una gran ira depositada en la elección de este instrumento, pero yo pienso que, materialmente hablando, el agresor escoge algo que no haya vuelta de hoja, que aniquile eficientemente a los papás y que los deje completamente fuera de combate. Completamente, y esto es parte de las circunstancias o de los momentos. Fíjate que esto que mencionas, habría que diferenciar dos formas o dos niveles, no sé cómo mencionarlo, respecto a los parricidios. Es como los Menéndez, planeado. Sí, meticuloso. Lo organizan, a veces lo pagan, ¿no? Uh-huh. O encandilan a alguien más para que lo ejecute por ellos, en fin, ¿no? Como quién, por ejemplo. Híjole, aunque se oiga así como muy, muy terrible, muchas veces hay jovencitas, y ha habido casos de jovencitas, en que van seduciendo al novio. Sí. Lo van convenciendo y le dicen, oye, es que fíjate, yo no aguanto, mi familia, mi padre me viola, y a veces es cierto. Ajá. Uh-huh. Digo a veces porque también hay, a veces hay mentira, ¿no? Sí. Pero dices, me pega, mi mamá me regaña, ya no lo soporto, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y lo convence de que le ayude a matar a sus padres. Un caso relativamente reciente, el caso de este chico Roderick Farrell, el cuate que se creía vampiro, que fue pues seducido, fue manipulado por la amiguita para que matara a los papás de la chica. Por ejemplo, ahí está un caso. Ese es uno de las formas y de los tipos, ¿no? Van manejando todo este tipo de situación hasta que el chico obviamente cede ante los deseos, pues obviamente atracción de la chica, para hacer lo que pide. Hemos de recordar, por ejemplo, esto se ha novelado en muchas ocasiones y se ha llevado también a la pantalla, por ejemplo, uh-huh, en la película de Natural Born Killers. Sí. En donde Mickey Mallory le pide a Mickey precisamente que mata a sus papás. Y bueno, lo hacen ahí en la película con un extraordinario lujo de violencia. Sí. Y así, bueno, ese es lo que empieza su carrera criminal. Pero ese es uno de los casos. O sea, por eso decía, no es tan oculto, o sea, está oculto, pero no es poco común, es bastante común, Roberto. Sí, sí. Y por el otro lado está el asesino impulsivo, el que de repente sucede pues una discusión, ocurre la gota que derrama el vaso de agua, entonces toma el instrumento que tiene a la mano, puede ir a la cocina por un cuchillo, puede tomar una lámpara, puede tomar una cuerda y mata al papá o a la mamá en al calor de una discusión, cuando los instintos, cuando la razón está completamente obnubilada, precisamente uh-huh. por toda esta descarga emocional, por toda esta carga de adrenalina que facilitan que la persona, que el chico o chica cometa el delito en contra de los papás. Entonces estos son dos niveles, el parricida organizado, el parricida que planea, que incluye un poco de manipulación, que es una persona capaz de mover a otro tal vez para que cometa, o a sí mismo, organizándose, para que cometa el delito, o está el otro, la otra persona que lo hace impulsivamente. Y que aquí fíjate que psicológicamente hablando hay grandes diferencias. Dices, bueno, el objetivo fue el mismo, ¿no? La meta fue de que mataron a los padres. Ok, sí, pero en esta parte planeada, por ejemplo, estamos viendo obviamente un tipo de mentalidad más fría, pensamientos más dirigidos, más concretos. Hay un plan, hay toda una estrategia, hay una cierta frialdad y lo que en psicología sería todo un aplanamiento afectivo alrededor del padre, la madre. Como bien dijiste, son los que a fin de cuentas, bien o mal, bueno, pues nos dan de comer, los que nos visten, los que nos dan un techo, lo que le ofrecen al niño, todo uh-huh. lo que se pueda. Entonces, empezar a organizar todo un plan de destrucción contra el progenitor, uno, implica un grado de narcisismo primario demasiado severo, un grado de narcisismo en donde yo aquí soy el rey, y como soy el rey, me van a obedecer y yo aquí voy a hacer mi real voluntad. Eso es una de las cuestiones demasiado severas. Estaríamos hablando hasta de un narcisismo maligno en donde, bueno, hay un aplanamiento afectivo, ¿sí? En donde no siento nada por este señor que me cargó, por esta señora que me amamantó y no me importa, ¿sí? Imagínense el grado que hay que distanciar el afecto. Disociación idoafectiva, distanciar la idea con todo el plan del afecto de pensar, digo, para pensar en matar a un ser humano planeado, es algo brutal. Sí. Ahora bien, si le ponemos la idea en la rayita de el plan para matar a tu papá o tu mamá, bueno, a mí me da hasta escalofrío, porque sí es algo muy pesado, sí es algo muy severo. Quizás se lleven mal, no soporten a uno de los dos, se lleven mejor con el otro, ni con ninguno de los dos, no lo sé. Pero para pensar tal cual, tan fríamente, tiene que haber una disociación a fuerzas, ¿no? Y también hablábamos de que la maldad es un viaje. Nadie se despierta una buena mañana y dice, hoy voy a matar a mis papás para entretenerme. Tiene que haber todo un proceso que lleve a las personas a matar al papá, a tomar esa decisión. Es decir, no quiero decir que sea algo justificado, pero puede servir para comprender la toma de esta decisión. Toda una pues violación psíquica, física, emocional, sistemática a lo largo de los años para que este chico o chica pues tome la determinación de matarlo. Por supuesto. Definitivamente hay algo detrás. No siempre son personas inocentes a las que el asesino decide quitar la vida. En efecto, son este tipo de circunstancias que decíamos, ¿no? Porque está el ambicioso, los hermanos Menéndez, bueno, es un extraordinario ejemplo. Un gran ejemplo. Sí, y los otros son aquella chica o aquel chico que ha sido abusado. Tampoco es justificación, pero quizás se puede entender un poco más. Sí. Y en una de esas, si es un día te voy a matar, son frases que se dicen porque es parte también de lo coloquial. Uh-huh. O cómo quisiera que estés muerto, también nos horroriza oírlo. ¿Por qué? Porque al momento que lo oímos y retumba, nos conecta con ese deseo, ahorita con el enojo y con todo ese tipo de cosas. Entonces, llevarlo a la práctica o instalarlo como un día lo voy a cumplir y lo voy a hacer, imagínate qué tanto de este afecto tan destructivo se está generando en estos casos de maltrato exagerado y violación y abuso sexual. En los de ambición, no, así como de, a ver, espérate, no se justifica, pero se entiende un poco, ¿no? Fíjate que ahorita me acuerdo de, en el programa que hicimos sobre Darth Vader, ahora un personaje de ficción, tú recuperabas, Lupita, la anécdota en que Obi-Wan Kenobi le dice al joven Anakin Skywalker, le dice, tú algún día vas a terminar matándome. Y efectivamente sí. Ocurrió. Sí. Y Obi-Wan Kenobi era una suerte de figura paterna. En efecto. Ándale, ahí está. Un extraordinario ejemplo también, claro, ¿no? Que a fin de cuentas también termina revelando. Yo, así, todo malo, malote, malísimo, uh-huh, soy tu padre. Sí. Que además está así como que una de las frases, sí, emblemáticas, ¿no? Y más memorables de la película. Pero ¿qué te parece si continuamos hablando de parricidio en el mes de los papás? Y lo hacemos después de esta pausa. Efemérides del crimen. András Pándi, el aparentemente inofensivo sacerdote condenado a cadena perpetua por incesto, abuso sexual y homicidio, nació el 1 de junio de 1927 en Ucrania. Conoce su historia en nuestro programa número 136. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK. Un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. El artículo 138 del Código Penal para el Distrito Federal establece que el homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en estado de alteración voluntaria. Pues estamos aquí de regreso y con un tema que, híjole, que la verdad nos pone a pensar a todos, ¿no? Porque es como cuestionarse también el tipo de relación que el padre o la madre pudo empezar a tejer con el hijo, ¿no? Aquí he dicho un sinfín de veces que una de las bases para cualquier ser humano y para su sano desarrollo psíquico es la relación objetal, es decir, la relación con su primer objeto de amor, que es mamá, uh-huh, y de ahí pasa papá como segundo plano, ¿no? O sea, segundo al frente, y de ahí cómo se va construyendo, y que de este tipo de relaciones se van a ir desplazando hacia el resto de la humanidad, ¿no? Hacia los amigos en la escuela, hacia las parejas durante la adolescencia y la adultez, hacia los primos, hacia los propios hijos cuando se llegan a tener, en fin, todo este tipo de cosas. Entonces, por eso es tan importante. Uh-huh. Y es como pensar también los padres qué ofrecen. No es, insisto, para justificar, pero hay veces que dices, oye, ¿qué es lo que le estás dando a tu hijo? Claro. O sea, le estás enseñando a odiar, a agredir, y en algún momento, bueno, se revierte a veces esta agresión, uh-huh, con los maltratos ahora hacia el anciano. Claro. El adulto hizo maltrato infantil y después el adulto que creció va a ejercer un maltrato al anciano. Claro. No siempre, porque hay de todo, ¿no? Pero imagínate todo lo que se está haciendo, ¿no? Es algo que a mí en lo personal sí pone escalofrío, ¿no? Y tú mencionabas a otro grupo de parricidas, aquel que sufre algún tipo de enfermedad mental. Claro que sí, porque es, por ejemplo, los esquizofrénicos, la psicosis, en donde hay una falla de entrada de contacto con realidad. A lo mejor son lo bastante funcionales como para que puedan, pues, bañarse, arreglarse. Algunos inclusive que puedan estar bien medicados y todo funcionales en el sentido hasta de tener un trabajo, ¿no? pero no todos, ¿no? Cuando el grado de deterioro psíquico es cada vez mayor, y por ejemplo lo podemos ver y medir mucho con los internamientos, ¿no? Uh-huh. Estas personas que cada vez que van a un psiquiátrico se va deteriorando, que o que les cuesta mucho trabajo mantener ese hilo anclado a la realidad, pues se van despivotando, se van yendo. Entonces, muchas veces estos padres, ya con hijos adolescentes, sobre todo cuando empieza a brotar la o a botar esta parte de esquizofrenia, la psicosis, o ya más adultos cuando ya están, por ejemplo, hablo de gente de 25, 27, 30 años, 32, que tiene psicosis, una edad en que los padres ya tendrían que estar haciendo otra cosa y el hijo su vida y cuidarse a sí mismo, y no pueden. El padre los atiende, los cuida, y a veces en esta falla de control de impulsos, en este manejo tan precario a veces de pensamiento, en estas invasiones, en fin, todo este tipo de circunstancias, los llegan a agredir. Sí. Y a veces los llegan a agredir desde leve hasta provocarles la muerte, entre comillas, como sin querer, en una fase alterada. Pueden darles un aventón, un empujón con mucha fuerza y se desnucan, ¿no? Uh-huh. O se caen y los dejan ahí tirados porque no hay esta parte de conciencia en donde se cayó, lo golpeé y le está saliendo sangre, hay que levantarlo. ¿No? No, y entonces los dejan morir, ¿no? Fíjate que hay una película que se llama Realmente Amor, una película como para ver en Navidad, una película muy edulcorada. A mí me encanta la película, pero hay un segmento en el que Laura Linney, esta actriz, no me acuerdo si ella es norteamericana, pero bueno, el punto es que ella tiene un hermano y a lo largo de todos los momentos en los que aparece ella está recibiendo constantemente llamadas. Ella trata de hacer su vida normalmente y esas llamadas no le permiten desarrollarse pues de una manera sana. Eventualmente nos enteramos que el que hace estas llamadas es un hermano que tiene algún tipo de enfermedad mental y que en un momento, a pesar de que ella es de alguna manera la figura materna, la que se encarga de cuidarlo, de escucharlo, de estar al pendiente de él, el chavo la agrede, intenta agredirla. Ella lo detiene, pero sí, efectivamente, esta falta de contacto con la realidad y el giro que puede tomar la conducta puede derivar en una agresión física en contra de esta persona, ¿no? Que es de alguna manera el símbolo del cuidado materno o paterno, ¿no? En efecto, y bueno, muchas de este tipo de circunstancias se llegan a dar, ¿no? ¿Eh? No están justificados, sin embargo, se entiende que el manejo, el móvil ha sido diferente, ¿no? Sí. Ahí sí es de real enfermedad mental, ¿no? Sí. Se hacen el locos porque, ay, no sabía lo que hacían, no. Sí, no es la táctica, sí. Sí, no, hay un desconecte y pues lo hicieron y de repente no miden eso. Alucinaciones visuales, auditivas, bueno. Por ejemplo, todo ese tipo de circunstancias que lo mencionas es muy importante. A mí, yo recuerdo en alguna ocasión en una estación de radio me entrevistaron acerca de esquizofrenia y que sí eran peligrosos, ¿no? Dije, bueno, sí son, pueden llegar a ser peligrosos, pero en el sentido que no puedan estar bien medicados, bien controlados, bien manejados. ¿Y por qué, no? Porque pues todo mundo le tiene miedo a los locos. No, al momento. En un estado de euforia, pues sí pueden llegar a causar grandes daños. O pueden llegar a incendiar la casa. Exacto. Sí, en una alucina, por ejemplo, ni siquiera van contra la persona. De repente pueden estar en el delirio de persecución que viene el malo por ellos. Y de repente la figura que se le aparece enfrente es papá o es mamá. Exacto. Y entonces él trata de defenderse y termina matando. Sí, pueden atravesar con un cuchillo a mamá o papá que simplemente quieren darles un abrazo. Claro, o tranquilo, hijo, hija, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí es en donde se convierte peligroso, ¿no? Por eso el rollo de los antipsicóticos y todo este tipo de cuestiones es tan importante, ¿no? Sí, completamente. ¿Por qué? Pues porque va a regular, porque va a ayudar. Luego hay muchos que dicen, es que se exceden. Bueno, sí, aquellos que ya los ponen a babear, oigan, esa es una falta de respeto a la dignidad humana, ¿no? Sí. Pero aquel que pueda llevar a la funcionalidad a la persona puede ser muy, muy bueno, ¿no? Claro. Pues están los otros, como ya dijimos, los que asesinan premeditadamente, con todo el lujo de la violencia. Aquellos que fueron por una situación accidental, se caldearon los ánimos y terminan, como decía mi abuelita, dando un mal golpe. Uh-huh. Y pues, bye, ¿no? Y el otro por una posible enfermedad psíquica u orgánica también, porque a veces cuando se tiene por ahí algo, ¿no? El cerebro, pues botan otro tipo de cosas y se da. Pues tú conseguiste algunos casos, tú investigando como buen testigo del crimen. Localizaste eso. Algunos casos en internet. Sí. Casos estremecedores y pues sobre todo porque son bastante cercanos. Sí, fíjate que uno sucedió en Cuernavaca y precisamente por un joven esquizofrénico, ¿no? Aquí mencionan, aquellos que quieran saberlo, es en el periódico La Unión de Morelos. Uh-huh. Y en donde dicen que, bueno, reaccionó en forma violenta en uno de sus brotes y terminó por asesinar a su padre. Y bueno, acto seguido, yo creo que en el momento en que, después que bajó un poco el furor y toda esta parte explosiva, con un poquitito de contacto con realidad, se dio cuenta de lo que había hecho, ¿no? Y pues lo amaniató y metió en una bolsa negra para irlo a tirar. Uh-huh. Como que se alcanzó a darse cuenta que había matado a su papá. Un momento de lucidez. Sí, de esos momentos que muchas veces se tienen, ¿no? Y que muchos esquizofrénicos gozan, la verdad. El papá de 70 años, ¿no? Sin embargo, fíjate nada más, o sea, es que ya no sabe uno ni cómo tomar las noticias, ¿no? Pero dice, pero que debido al peso se le cayó y lo dejó tirado justo afuera de su casa. Entonces dices, ahí vuelve nuevamente esta falla de evaluación de la realidad, ¿no? Entonces, supo en un momento dado que lo mató, dijo, esto está mal, lo mete a la bolsa, lo saca, estaba muy pesado, se le cae, dijo, ay, bueno, ya está fuera de la casa, ¿no? Y se metió, o sea, pues no. Se dice que falleció el señor de 70 años por asfixia, por broncoaspiración de contenido hemático y varios golpes en la cabeza que le fracturaron el cráneo y como consecuencia de ello sufrió una hemorragia y se ahogó con su propia sangre. Uh-huh. Entonces, este tipo de cuestiones suelen pasar, a veces suceden. Y también fíjate que aquí una de las cosas que menciona es que este chico esquizofrénico tiene antecedentes de drogadicción. Ajá. También llegan a pasar muchos parricidios por cuestiones de drogas. Sí. El chico que empieza a robar en la casa para comprar las drogas y que muchas veces el padre empieza a enfrentarlo y a veces terminan de golpes y termina matando al padre. Estas son de las historias a veces también comunes, ¿no? Segundo caso. Y el otro caso, bueno, pues este también es un joven acusado de parricidio que le dio al menos 30 navajazos a su padre allá en San Nicolás de los Garza. Saludos a todos nuestros amigos de Nuevo León, de paso. Sí, por favor, en Monterrey, un gran saludo a todos mis parientes familiares, a mi sobrina Fátima. Uh-huh. Y que las situaciones, ¿no?, de que empezaron a discutir y pues el chico se alteró y lo empezó a navajear, ¿no? Agarró un cuchillo y lo empezó a agredir. No queda claro bien a bien, pero dicen que era por dinero. Tenían una compañía de agua, parece ser, entre la familia. Y por cuentas, números, nuevamente la ambición, como mencionaste, pues se pone de relieve y lo empezaron a... Este hijo se alteró y lo empezó a navajear, parece ser por asuntos de dinero, ¿no? Pues la historia, el dinero, el más viejo de los móviles. Tristemente. Y pues ya para rematar, creo que podríamos rescatar la idea de que esto es algo más común de lo que parece, ocurre más cotidianamente de lo que podemos pensar y pues obviamente no deja de estremecernos porque nosotros de alguna manera veneramos la figura paterna y pues pensamos que no deberíamos de cometer este tipo de delitos en contra de nuestros papás, las personas que nos engendraron. Aunque hay otros casos, bueno, ya lo hemos mencionado, que donde ese dicho de cría cuervos y te sacarán los ojos, por ejemplo, puede ser muy cierto. Definitivamente, ¿no? Y por algo existen, porque si no hubiera algo que los constatara y confirmara, pues no estaría, ¿no? ¿Qué te parece si dejamos hasta aquí esta disertación sobre el parricidio, Lupita? Y nos despedimos hasta la próxima ocasión. Nos vamos escuchando una canción que forma parte de nuestra primera educación sentimental. Y yo no, creo, nosotros. Y yo creo que no, muchos de ustedes la van a recordar. Vale la pena lanzar esta advertencia. Posiblemente son las 11 de la noche donde usted está escuchando este programa. ¿Sabe qué están haciendo sus hijos? Esperemos que no planeando absolutamente nada negativo. Y bueno, desde aquí les mandamos un gran, gran saludo a todas las mamás, ¿sí? Atrasados, pero no por eso menos sentidos. Gran saludos y felicitaciones. Pero ya que está próximo el Día del Padre aquí en México, que es el tercer domingo de junio, una gran felicitación a todos los padres que nos escuchan.